¿Cómo se mata el gusano? Y ahora todos a bailar. El baile del gusano, primo. Al ritmo de los cuatreros del sur. Hey, ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. Hey, ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así. Muere gusano, muere. El gusano se mata así, se mata así.